los ricos tamalitos. ¿Van a querer sus ricos tamalitos de elote? Acérquense y disfruten sus ricos tamalitos para el desayuno o para la merienda. Aquí están sus tamalitos de elote. Mami, se me antojaron unos tamalitos para la cena. A mí también, hija. Vamos por unos tamalitos de elote, que además los nutritivos son muy sabrosos y baratos. Ya llegaron los tamalitos de elote. ¿Van a querer sus tamalitos de elote? Tamalitos de elote, rica la postería milenaria. Mamita, mamita, cómprame un tamalito, solo cuestan 6 pesos. Ya llegaron los tamales de Zacatlán, para el desayuno o para la merienda. ¡Qué ricos están los tamales de Zacatlán! Mami, mami, cómprame unos tamalitos de elote. Sí, mamita, cómpranos unos tamalitos de elote. Está bien, hijas, vamos por unos tamalitos de elote. Tamalitos de elote. ¿Va a querer sus tamalitos de elote? Son de a 6. 6 pesitos los tamalitos de elote. Aquí están los tamalitos de elote. Rica repostería milenaria. Mamita, mamita, cómprame un tamalito. Solo cuestan 6 pesos. Ya llegaron los tamalitos de elote. Los ricos tamalitos. ¿Van a querer sus ricos tamalitos de elote? Acérquense y disfruten sus ricos tamalitos para el desayuno o para la merienda. Aquí están sus tamalitos de elote. Rica la postería.